Muy buenas noches, pues lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición del Rocktubernio en Radio Topo en el 101.8 del dial. El Rocktubernio lo puedes escuchar todos los jueves en riguroso directo, de 9 a 10 de la noche, como digo, en el 101.8 del dial de Zaragoza, o nos puedes escuchar también vía streaming o a través de podcast. Y esta noche hemos preparado un mano a mano muy especial, una especie de combate musical aquí en el ring de la madriguera de Radio Topo, entre dos púgiles muy experimentados de aquí de Zaragoza. A izquierda del ring tengo aquí a Marcelo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Miguel. Y justo enfrente tengo al otro oponente, al oponente de Marcelo, tengo a Quique. Buenas noches, Quique. Buenas noches. ¿Estáis preparados ahí para hacer un mano a mano ahí? Pues un mano a mano aquí, aquí en las ondas hercianas desde Radio Topo. Estamos preparados. Yo ahora mismo voy a coger la corbata y me voy a poner en la frente como si fuera Karate Kimura. Preparados, hemos sufrido un régimen estricto de entrenamiento. El peso lo hemos cumplido sobradamente. Y yo creo que no me va a durar 4 asaltos. Hay que decir que aquí estamos los tres miembros de la tripulación rocktubernica, y hoy pues se van a dedicar a poner canciones, mis compañeros Quique y Marcelo, así en plan combate de boxeo musical. ¿Y a quién le toca empezar el combate, chicos? Bueno, pues después de que me ha sonreído la suerte de la moneda, pues voy a comenzar yo. No sé si el árbitro ha influido en esa moneda. Ha hecho ahí un giro sospechoso, pero vamos a darlo por bueno. Vamos a comenzar escuchando a un artista que quizás no es muy conocida en estos territorios, aunque en los últimos años publicó un disco junto con Steve Earle que fue bastante comentado. Estamos hablando de Shaun Colvin, que es una cantautora con una sólida raíz americana, que comenzó en los primeros 90 y que en el año 96 publicó el disco que vamos a pinchar hoy aquí en su reedición en vinilo, que fue un disco que tuvo un éxito de crítica público tremendo, porque no solo las canciones o algunas de las canciones que hay en el disco se hicieron populares, sino que también fue un disco muy premiado. Digamos que ubicó a Shaun Colvin en el mainstream y la puso durante unos cuantos años en el candelero mediático. También hay que decir que es un disco muy, muy lujoso y en el que de alguna forma se advierte los medios artesanales y los recursos inagotables que en los años 90 invertían las compañías discográficas en las grabaciones de discos. Hoy en día, a través de la informática y de determinados recursos que están más al alcance de todos, editan discos, lo de editar en todos los sentidos, con producciones que aparentemente son muy mastodónticas, pero realmente era, al menos hasta esos años, cuando podíamos ver discos en los que los instrumentos eran reales y todos los arreglos que contenían las canciones pues estaban llevados a cabo sin ningún tipo de escatimo por las compañías de discos. Y aquí, de hecho, tenemos un plantel de músicos impresionante, además del propio productor John Leventhal, que es famoso por hacer producciones aterciopeladas muy queridas por la audiencia musical más exquisita. Así que vamos a escuchar a Shaun Colvin con la segunda canción de la cara A de este disco, que no he dicho el título, A Few Small Repairs. La canción que la abría Sunny Came Home fue la más conocida de esta grabación, pero bueno, vamos a quedar con este tema titulado Get Out of This House. Yeah. Era Sean Colvin. Aquí estaba esta canción que podíamos ubicar ahí en un folk rock de media distancia. Y al hilo de lo que comentaba, aunque no se aprecie quizás en la primera escucha, pues además de los instrumentos previsibles, guitarra, bajo, batería, teclados y esa armónica que parte la canción, pues también hay un cuarteto de cuerda completo, o sea, gente real, gente que responde al nombre de Sandra, Carol, Robert y Eugene, tocando el violín, la viola y el cello. Y ahora vamos a continuar con una banda polaca que nos trae Quique en este intento de contener la furia de Sean Colvin. Bueno, vamos a lanzar nuestro primer gancho de izquierdas y nos vamos a Polonia con el death metal old school total de los Vader, un grupo que aún siguen en activo. Los vi hace unos años en el Leyendas, fue un concierto brutal. Solo queda el miembro de la formación, el vocalista, guitarra, Peter, original, y han sacado un montón. Es una trayectoria muy dilatada, desde el año 83, y aún siguen tocando. Como digo, es un death metal propio del estilo Florida, de los grupos americanos. Vamos a escuchar su primer disco, que es una joya, de Ultimate Incantation, y la primera canción, que se titula Crazy, esa es la intro, Dark Age. Así que vamos con el death metal de Vader. Thank you. Radio Topo. Pues esto es el Rock Tubernio. Hoy hemos empezado con ese folk rock americano de Dawn Colvin. No confundir con los Dawn Colvin de Nevada. hemos seguido con ese potente death metal polaco de Bader. Las dos canciones han sonado en vinilo, en este mano a mano entre Quique y Marcelo. ¿Cómo va el combate? Pues yo creo que de momento va bastante igualado, cada uno en su estilo, pero va bastante igualado. Estos dos púgiles tan experimentados, pues la verdad es que están dando el do de pecho. El público siempre gana. Y es el momento que Marcelo pues nos presente su segunda canción. Es la tercera canción del programa, su segunda canción de esta noche. Eso es. Traigo aquí otro vinilo, que es el primer disco que sacó en solitario Shane McGowan de Snake. En realidad es Shane McGowan and the Popes, que es la banda de inadaptados que acogió a el gran Shane McGowan para su segunda andadura musical. Es un disco que se publicó en el año 95, creo. Yo tengo aquí el vinilo, aunque recomiendo que os compréis el CD, porque hay una reedición que viene con más canciones y además buenas, y aquí el vinilo, pues a pesar de que vienen los créditos en la contraportada, no están las letras. Así que en el caso de Shane McGowan, pues poder echar un vistazo a las letras siempre es algo fundamental. En este caso, el disco que le hicieron a Shane McGowan antes de su desaparición en el abismo, fue un disco que estaba entre el sonido que caracterizaba a los Pogues y que podíamos reconocer en algunas canciones, en pocas, pero en algunas canciones de este disco, y luego también pues un sonido más endurecido que estaba sintonizando con el rock irlandés desde el mismo momento en el que el guitarrista principal del disco era Brian Robertson. Sí, hombre, de Thin Lizzy, de su época gloriosa además. Uno de sus dos guitarristas. Y Motorhead. Una breve etapa. Sí, exacto. Sí. Eso es, pues a la llamada de Shane McGowan acudió todo el mundo que sabía que podía obtener algo además de un buen rato delante y detrás de la barra. Y hicieron un disco realmente notable, que con los años ha ido ganando peso específico. Es un disco que también tiene alguna anécdota, como también está Johnny Depp tocando en alguna canción. En un vídeo musical del disco aparecía Johnny Depp haciendo de Shane McGowan y Shane McGowan de barman, ahí poniéndole a Johnny lo que necesitaba en cada momento. Y bueno, pues es un disco que en el 2016 pues se reeditó y que traemos hoy aquí al Rock Tubernio en este mano a mano, y que vamos a pinchar a través de la primera canción que lo abre, este The Church of the Holy Spook. Un placer escuchar a Shane McGowan en The Snake, porque en esta segunda parte de los años 90 es cuando todavía podemos recuperar la voz en plenitud de facultades. Luego vendrían, por ejemplo, que me viene a la cabeza, las colaboraciones con Dropkick Murphys en el disco Sin Low, Sin Proud, o con The Popes, también en un disco en solitario en el que ya la voz de Shane McGowan estaba en una esfera de la realidad totalmente distinta. Pues aquí seguimos en el Rock Tubernio, y de momento las tres canciones que han sonado son en vinilo, y es el momento de que suene un CD que tenemos aquí preparado. Nos vamos a ir hacia Bilbao para pinchar un tema de un grupo así como muy legendario de los 80 del metal bilbaíno, comandado por una mujer así como muy emblemática, Marilú. Sí, cuéntanos. Sí, nos vamos hacia el metal ochentero del País Vasco, un grupo que son Neurosis, que no grabó nada nunca, ni no tuvo la suerte de grabar, porque fue la época que era muy difícil grabar su primer disco. Y aquí tengo un CD reeditado por Gadir Records, que es una discográfica que ha reeditado muchos grupos de aquella época, de los 80, de aquí españoles. Y bueno, Marilú es una luchadora del metal que en su día cogió sus maquetas, sus grabaciones ahí, maquetas, se fue a Madrid a intentar moverla por discográficas y no tuvo la suerte, no estaba de moda lo que llevaba. Decían que no estaba de moda los mandamases de las discográficas. Así que no tuvieron suerte. Y aquí tenemos este CD, luego tocaron en otros grupos a partir de Neurosis, pues varios grupos más como Talión, Haley, así grupos vascos. Marilú incluso cantó, puso la voz en el disco mítico de Barricada, el segundo, El Barrio Conflictivo. Y actualmente tiene su grupo Alma Culter, que algún día, a ver si ya los puse en un día aquí. Sí, sí. Espero que toquen por aquí, por Zaragoza, podamos verla. Y o sea, vamos a escuchar de su grabación la canción Sobredosis. Yeah. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión. Enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Pues aquí sigue sintonizando Radio Topo y escuchando el Rocktubernio, el último que ha sonado era Neurosis desde Bilbo, y con una canción que además aparece en ese recopilatorio tan recomendable y chulo, el de Ellas Son Eléctricas, de grupos femeninos o con cantante femenina de los 80, grupos metaleros. Tanto tanto en el disco como en el documental, que sí, también sí, merece mucho la pena verlo. Es un documental que va acompañado con un vinilo muy guay, con un buen folleto interior además, donde explican ahí la historia de las bandas y aparece la historia de Neurosis y de Marilú. Uh-huh. Y bueno, pues volvemos al formato vinilo con Marcelo de Bilbo. Nos vamos a los United States. Eso y qué es lo que va a sonar. A ver, cuéntanos. Nos vamos hasta Nueva York para escuchar a una banda que se formó en su universidad y que da verdadero sentido a ese concepto tan, tan manoseado y alterado que es el de indie rock o de indie, ¿no? Hoy en día, pues, todos hablamos de indie en un sentido peyorativo porque en los medios se asocia esta etiqueta a una colección de engendros que al final pues no tenemos otra opción más que odiar el término, ¿no? Pero en los años 80, pues el indie rock en Estados Unidos pues fue una fuente de alegrías y un motor que renovó el rock and roll desde sus mismísimos cimientos y que puso el hazlo tú mismo en la portada y que hizo que la diversidad y que el arrojo rockero adquiriera unas nuevas cotas de sentido. En este caso, pues es un grupo que se llama The Van Pelt, que publicó dos discos y luego ya se separó en los años 90 y luego ya en los 2000 volvió. Era un grupo que yo no conocía, que luego pues cuando escuché por primera vez pues pienso que podíamos asociar o podía gustar a gente que gustara grupos como American Football o Karate, que eran grupos de indie rock que también tenían una conexión con el hardcore, post y el emocore. Y que aquí pues eso hemos conocido a través de un sello local, el sello de Barcelona, creo, La Castaña. Y bueno, pues este disco es el segundo que publicó y es un disco en el que pues hay una canción como la que vamos a poner ahora y que define de alguna manera el género, pues un género protagonizado por novatos, paquetes y perdedores. Así que vamos a escuchar este tema triunfal titulado My Boats with Pouncing. We'll be right back. Gran tema de Marcelo este, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? No buen conocía tema. El grupo, sí, sí. Sí, sí, buen tema. La verdad es que los títulos y las letras no tienen desperdicio. Es un disco del año 96. El primer disco igual era más convencional, pero este ya, esas guitarras expansivas ponían una nota diferente. Y además hay que decir que recientemente han sacado un disco y muy bueno. O sea, después de tantos años, pues ahí la llama sigue encendida. ¿Recuérdanos el nombre del grupo? The Van Pelt. Pues Van Pelt. Pues ahí queda eso. Bueno, pues nos vamos a ir a Suecia con una banda absolutamente emblemática, la banda de Quorthon, Bathory, que yo creo que todavía no habían sonado en el Rock to Burn, los Bathory. No, por mi parte no los he, no se había traído. Y eso no. Que es, Bathory se considera una de las bandas más influyentes, ¿no? Para todos los grupos. Bueno, se es el black metal de la primera ola de los 80, que luego influyó todos los grupos más conocidos del black metal de la segunda ola, como son Mayhem, Marduk, Darkthrone, etcétera, son influenciados por Bathory y por Venom, se consideran, ¿no? En su momento esto fue considerado ruido total. Pero los Bathory eran los serios y los Venom eran un poco los no sé cómo decirlo, los cachondos, o no sé cómo decirlo. Bueno. Bueno, que se tomaban muy, los Venom se tomaban muy a cachondeo, todo al diablo. Era todo ironía. Bathory era otra cosa. El espíritu del black metal, aunque no sea black metal como lo consideramos hoy, pero sí, las tradiciones vikingas, todo. De hecho, aquí traigo el cuarto disco, que se llama Blood, Fire, Death, con una portada de un pintor sueco, supongo, no me ha dado tiempo a verlo en internet, de los años del siglo XIX, que representa el Asgard, la cabalgata ahí del Asgard, los guerreros vikingos ahí en el cielo con las valquirias. Y nada, vamos a escuchar su canción Holocaust, porque bueno, Bathory también es característico que sus canciones son larguísimas. Bastantes de ellas, así que vamos a escuchar una que sea audible para nuestro programa, y es la del disco este, de Blood, Fire, Death, Holocaust. We'll be right back. acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Inter y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues sigues escuchando el Rocktubernio. Aquí estamos confrontando distintos estilos musicales en lo que también es la esencia de este programa. Ha sonado los Bathory con ese estupendo black death metal pues, que practicaban. Y bueno, pues estamos encarando ya, digamos, la recta final del programa y les queda a los Púgiles una canción a cada uno. Nos vamos creo que a Italia, ¿no, Marcelo? Con tu última canción. Sí, nos vamos a Italia con una canción que ya ha sonado en este programa el día que dedicamos el Rocktubernio al amor y que sonó, pero con dos diferencias de cómo va a sonar hoy. En ese día sonó en CD y en una traducción en español y va a sonar en vinilo y va a sonar la versión original en italiano. Estamos hablando de Lorenzo Cherubini, de Giovanotti, que es un artista italiano que ha tenido pues un gran reconocimiento de crítica y público y que es un artista también que en los años 80 pues tuvo pues un limitado recorrido en España como ídolo de multitudes, ídolo adolescente de multitudes, pero que en un determinado momento se empezó a interesar por lo que se hacía en Estados Unidos sobre todo pues en hip hop sin descartar el funk, pero sobre todo grupos como Public Enemy, Afrika Bambaataa, De La Soul, etcétera, y al final pues se quedó tan enganchado a eso que su música se fue poco a poco impregnando de esa negritud pero sin perder la esencia mediterránea. Y fue evolucionando y allí, pues hacia mitad de los años 90 y al más o menos hasta pues mitad de los 2000, pues realmente todos los discos que fue publicando Giovanotti pues eran todos pues únicos e intransferibles en su producción, eran muy diferentes y aunque pudiéramos decir que pues era hip hop, funk, pop, estaba todo siempre producido y arreglado de una manera tan singular que escapaba totalmente de la ortodoxia del género. Y en el año 2002 publicó este disco titulado Il Quinto Mondo, en el que sobre todo se centraba en las injusticias y en la tiranía del hombre malo, y con su verborrea milanesa pues no dejaba títere con cabeza. Y ese disco se abría con esta canción titulada Sálvame. La religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fuochi. NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite. Dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale. Il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare. Il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale. La storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Salvami, salvati, salva, salviamoci. Salvami, salvati. Il PIL, la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola. Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizza vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni di Stato, una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio. Salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami. ¡Oh, la, la, la, la! Buen tema, ¿eh? Muy bailongo. Buen tema este de, sí, de Jovanotti. Cuando estaba preparando este disco, decía que quería hacer algo así como lo que hacían en los 80 Talking Heads y tal, para este disco. Y al final, pues como era habitual en aquella época, no le salió aquello, pero le salió otra cosa mucho más original. Y en este disco, pues realmente es un auténtico banquete. Estará la canción inicial en la que proclamaba contra las guerras y las injusticias de un modo muy concreto, porque el antibelicismo nunca es una redundancia. Bueno, pues falta una canción de Quique, pero vamos, yo el combate lo he visto muy igualado. Yo creo que ha quedado en tablas. Aún queda un tema. Este último tema con la esperanza de poder noquear a mi contrincante. Sí. Bueno, ¿qué, a ver, si no el público dirá. El público dirá, el público es el vencedor del programa, creo. El público es supremo. Las apuestas, no sé cómo van a todo esto. Ahora miraremos cómo van. Sí, ahora saldremos. Apuestas. Los teléfonos están echando humo. Bueno, Kike, ¿con qué canción acabamos el programa de esta noche? A ver, cuéntanos. Pues vamos a un estilo muy heavy, muy speed metal, muy heavy ochentero también, rozando el thrash primigenio, como son los americanos Sentinel Beast, con voz de chica, como es Debbie Gunn, un grupo de culto también para los amantes del género, que en su día prácticamente solo hicieron esto. Aún este grupo aún existe, siguen tocando, y solo con Debbie Gunn ahí en las voces. Y bueno, vamos a escuchar pues su disco de los 80, Depths of Death, la canción que da título al grupo, Sentinel Beast. Pues con esta canción finalizamos, chicos. Os veo el próximo día. El próximo jueves no, que es el día del Pilar, pero dentro de jueves aquí estaremos nuevamente. Estaremos. Nos escuchamos. Oh, desafío, descendido.